Enredadas en la gestión de radios comunitarias. Encuentros virtuales formativos durante octubre y noviembre del 2020. Buenas tardes a todas, todos y todes. Estamos dando inicio al curso a cargo de Farco sobre gestión de medios comunitarios en el marco del programa Comunicación y Género que impulsamos desde la Dirección Provincial de Planificación y Gestión Comunicacional del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Nos unen compromisos también en el trabajo de la comunicación desde una perspectiva de participación, desde una perspectiva de disputa política que se da en todos los ámbitos, y el ámbito de la comunicación es esencial para las luchas que estamos librando, ¿no? Y hoy gestionamos medios comunitarios, y además nosotras hablamos de nosotras mismas, ¿no? Y eso es importante, sobre todo para los medios comunitarios, ahora lo vamos a ver, eso de tener voz propia. La vida me trajo a Córdoba, así que ahora estoy en la radio comunitaria El Brote de Villa Ciudad Parque. Estamos en el Valle de Calamuchita, así que también hemos vivido y estuvimos en las dos transmisiones con la suerte que Farco pudo poner esa plataforma para que pudiéramos hablar de los incendios, qué es lo que está pasando acá. Vivo en San Pedro, participo de la cooperativa Las Canaletas, que es una cooperativa de trabajo, que en 2015 vio nacer a la radio comunitaria Motorradicada. Y la presidenta de la cooperativa, Lili, me invitó a participar. Participo de la radio a través de un micro, parte de un grupo de mujeres. Y bueno, la verdad que siempre nos interesó. Este año teníamos el proyecto de hacer un programa. Y bueno, la pandemia nos tiene atravesadas por otras cuestiones. Farco es una red de más de 100 radios de distintos lugares del país, que todas comparten el espíritu común de ser radios comunitarias, de creer en la comunicación como un derecho humano y tener ese punto como base de su construcción. Pero también son radios diversas porque tienen que ver con sus territorios, con sus formas de construcción. Para vos, ¿qué es el feminismo? Que es una de las preguntas que mandamos. La lucha por la igualdad de los géneros en todos los ámbitos, que es una lucha colectiva por construir derechos que han sido negados. Bueno, en principio celebrar este espacio, la verdad que bueno encontrarnos en un Ministerio de las Mujeres, ¿no? Políticas de Género y Diversidad Sexual. ¿Quién iba a decir que íbamos a poder institucionalizar nuestras luchas históricas que venimos reclamando hace tanto tiempo y que hoy nos encontremos acá conversando? Me parece súper valioso. Y también rescatar, ¿no?, en clave de esto que venían exponiendo las compañeras, que las radios comunitarias siempre fueron las que le pusieron el cuerpo a mostrar otra mirada sobre los movimientos de mujeres, ¿no? Lo importante que es tener las áreas de género para que sean un poco las impulsoras de que la perspectiva de género se transversalice a todas las otras áreas, dentro de las radios y dentro de todos los espacios. Lo mismo que es importante tener el ministerio, al igual que hoy nos ponemos contentas por conseguir cupos laborales cuando lo ideal sería no tener que poner un cupo, sino que ya llegar a transformar la dinámica en que no sea necesario. No solamente pretendemos determinados procesos de transformación, instalar las temáticas, generar conciencia y una mirada crítica sobre esas temáticas, sino también que nos consideramos sujetos activos en la ejecución de esas políticas. Sí, para mí es importante la selección de la música que vaya acompañado tanto del contenido radiofónico o lo que queremos retransmitir o comunicar. En la radio comunitaria donde yo estoy, que es La Voz del Cerro, por lo general nosotros siempre priorizamos que los cantautores sean jujeños. La verdad que la propuesta es muy interesante de lo que ustedes están hablando. Eso me hace pensar y repensar de seguir trabajando la agenda desde la inclusión. Durante estos 8 encuentros participaron más de 100 personas en capacitaciones por una comunicación transformadora y feminista.